Pero nosotros vamos a algo, sí, vamos al Cine Teatro Urquiza, que está ubicado en la calle Caseros 2826, que se fundó en el año 1925 y llegó a representar uno de los polos culturales más reconocidos de la ciudad. Esto constituye un gran valor y forma parte de la identidad del barrio de Parque Patricios. Sus vecinos, juntos con varias entidades barriales y clubes de la zona, además de actores y miembros de la cultura, hace 5 años que vienen luchando para evitar que el proyecto, para evitar que el propietario, establecimiento Campana Sociedad Anónima, con el aval del gobierno de la ciudad, intente demolerlo para llevar a cabo un emprendimiento inmobiliario. Qué raro, ¿no? Qué raro. Sí. Qué raro. Bueno, ahora la noticia, la buena noticia, que esta lucha y esta organización dio sus frutos y el Cine Teatro Urquiza seguirá brindando un espacio a la cultura. Pero bueno, vamos a conocer un poco de toda esta lucha y de todo lo que significa, y con eso vamos a hablar con un integrante de la Asamblea de Vecinos por la Recuperación del Cine Teatro Urquiza, Octavio Martín. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Graciela. Buen día, Daniel. Antes que nada, gracias por darnos el espacio para poder difundir. No, gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, a ver, este logro, porque eso es lo que hay que hoy disfrutar, ¿no? El logro de esta lucha. Sí, la verdad que estamos contentos y un poco sorprendidos, ¿no? Porque en estos tiempos, digamos, poder recuperar un espacio cultural para el barrio, para la zona y para la ciudad, no lo esperábamos. Así que realmente el barrio está revolucionado y bueno, ahora en estos días vamos a hacer también algún festejito en algún lugar del barrio. Ah, qué lindo. Así que bueno, estamos contentos. ¿En qué condiciones está ediliciamente el Cine Teatro? Ahora, o sea, está en buenas condiciones. Ajá. De conservación. Nosotros en principio no logramos de alguna manera revertir el diagnóstico del CAP, pero... ¿Qué es el diagnóstico del CAP? El CAP en su momento dijo que el Cine Teatro Urquiza no prestaba, digamos, no tenía valor patrimonial, pero lo dijo desde la calle. Es como si el CAP, que es una comisión, digamos, de asuntos patrimoniales, se para enfrente del Coliseo Romano y claro. por lo que ve, digamos, dice que no tiene valor patrimonial. Bueno, está hecho pelota, claro. Exacto. Claro. Pero bueno, nosotros en estos 5 años hemos agotado todas las instancias, digamos, para poder lograr que eso se revierta, ya sea en la legislatura, en el Congreso de la Nación, reuniones de aquí para allá, idas y vueltas, y bueno, finalmente en el Tribunal Superior de Justicia la semana pasada se llegó a un acuerdo con el privado y con el gobierno de la ciudad, en donde el privado se compromete a cumplir con las normas vigentes, ya sea la Ley Nacional de Teatros y el Código de Edificación, preservar, digamos, lo que es la fachada. Ajá. Y después otra cosa, bueno, el destino, o sea, el destino a un espacio cultural. Uh-huh. Y lo bueno de esto que también en ese acuerdo está la posibilidad de que los vecinos podamos acercar proyectos culturales, actividades culturales, de la mano de los lineamientos y los programas que brinde el gobierno de la ciudad en ese momento. Uh-huh. Ajá. Ustedes en un momento fueron demandados por este propietario, ¿no? ¿Cómo está, bueno, esa situación? Sí, eso todavía está en el tintero. O sea, como va por otro lado, o sea, no está, uh-huh, dentro del expediente, uh-huh, tenemos, digamos, un inicio de demanda por daños y perjuicios que, el privado nos dijo que tiene las puertas abiertas para ir a charlar sobre el tema, pero no fue tema, digamos, en la audiencia. O, uh-huh, sea, todavía está por ahí dando vueltas eso. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ustedes prevén, ¿no? Como que puedan hacer ahí, que, digamos, cómo esta organización de lucha seguramente queda como que queremos hacer cosas dentro del teatro también. Bueno, o sea, eso depende, sigue siendo del privado, o sea, el dueño es el establecimiento Campana. Claro. Dentro del acuerdo este, que cuenta con 7 puntos, está el compromiso, digamos, de las partes, nosotros tanto, de acercar actividades culturales, con los lineamientos y los programas, como te decía, del gobierno de la ciudad, y el privado en principio está la voluntad de que nosotros podamos hacer eso. Claro. O sea, está el compromiso, o sea, estaban los diferentes ministerios presentes del gobierno de la ciudad, lo firma el procurador general del gobierno de la ciudad, con vecinos presentes y todo. O sea, hay un acuerdo de buena voluntad de que esto pueda llegar a ser así. De todas maneras, los vamos a tener que seguir de cerca para que esto se concrete cuando termine, digamos, terminen de edificar el proyecto. Claro, claro, sí, sí, estaría buenísimo, ¿no? Que primero que cumplan con todo esto que están prometiendo. Y como bien vos lo decís, van a haber festejos. ¿Cómo va a ser ese festejo de este viernes 25 que van a hacer los vecinos? Este viernes 25 decidimos hacer un festejo simbólico. Porque el festejo grande va a ser cuando realmente se inaugure este lugar, que va a ser aproximadamente en 2 años. Entonces decidimos hacer un festejo simbólico por todos estos años, digamos, de lucha en donde supuestamente no teníamos razón. Así que el viernes vamos a empezar a las 20 horas en el Foro de la Memoria. Y después nos vamos a ir al Centro Cultural Lobas, también en el barrio, a las 22:30 horas, para juntarnos con los vecinos y bueno, también contarles bien cómo viene todo y cómo vamos a continuar. Buenísimo, buenísimo. Sí, estábamos viendo el afiche, ¿no? Un poco de lo que es el festejo por el Cine Teatro Urquiza. Digo, cuántas que pasaron, ¿no? Y cuánta historia hay ahí adentro. Sí, sí, la verdad que esto, incluso dicho por el mismo presidente del Foro de la Memoria, que es el que lleva la historia del barrio, digamos, de Parque Patricios, dijo que bueno, se inscribe una hoja más en la historia de nuestro barrio, así que iba a ser bienvenido ahí en el Foro de la Memoria el festejo para todos los vecinos. Por mi parte, una última, Octavio. Sí. ¿Quién pone la plata? Vos decís que en 2 años va a estar, entiendo yo, en refacción. Va a estar en una puesta a punto, por eso la inauguración dentro de 2 años. ¿Quién va a poner la plata para que eso suceda? En el mismo acuerdo está, o sea, todo corre por cuenta del privado. Toda la construcción, de hecho, hay un detalle, digamos, que está bueno decirlo, que uno de los arquitectos es Juan Granara, que es el que estuvo con la construcción del Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata. Ajá. Y el otro arquitecto es Claudio Ferrari, que estuvo con el tema de la restauración y creación, digamos, del Centro Cultural Kirchner. Sea, el dueño se puso con 2 arquitectos, digamos. Más o menos, ¿no? Digamos, sí. Claro, dijo. En fin. Así que no, es que también de alguna manera, o sea, uno, digamos, duda, ¿no? Pero está poniendo todo, digamos, el dueño. Claro. Sí, me estoy sorprendido porque es como que volcó. De judicializarlos pasó a asumir un rol protagónico realmente muy interesante, ¿no? Casi un mecenas. Sí, sí, sí. La verdad que, aparte, convengamos que iba a ser un edificio de oficinas con una salita de 140 personas. O sea, que iba a ser el auditorio del edificio de oficinas. Claro. A pasar a cumplir una ley nacional que dice que si demoles algo tenés que construir al 90% de lo que era. O sea, y eso tenía más de 1,000 metros cuadrados. O sea, va a ser un espacio grande. Claro, sí, totalmente. Él igual va a ser una construcción allí. Exactamente. En la parte de abajo van a quedar 2 salas grandes, digamos, destinadas al espacio cultural, y sobre el edificio su emprendimiento particular de oficina. Perfecto. Bueno, entonces hay que festejar este viernes 25 de mayo ahí a las 20 en el Foro de la Memoria, ahí a una cuadra del teatro. Exactamente. El 2009-49 y después a las 22 en el Centro Cultural Lobas en Dian Funes 2045. Lo felicitamos por la lucha y muchísimas gracias por estar y participar acá en Ruta Alternativa. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes, porque la verdad que los medios fueron nuestro portavoz todo el tiempo y bueno, no hay que agradecérselo. Muchas gracias, Octavio. Hasta luego. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Abrazo. Octavio Martín, parte de esos vecinos.